Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Florencia Sturla, del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre una intervención que tuvo la Defensoría para pedir que se amplíe la tarifa social de la tarjeta SUBE para el transporte a un mayor número de beneficiarios, basándose en las necesidades económicas de los mismos, ¿no? Por eso quiero que nos cuentes un poco, Florencia, cómo se inicia esta actuación y cuál es el pedido que hace la Defensoría del Pueblo. Te cuento, desde el mes de diciembre de 2012 se determinó la aplicación de la tarifa social para el transporte público de pasajeros a determinados grupos de beneficiarios, que está perfecto: jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas, titulares o beneficiarios de distintos planes, personal de trabajo doméstico y otros beneficiarios. Ahora bien, de actuaciones que nosotros recibimos y presentaciones, surge que, si bien estamos de acuerdo con todos estos grupos, hay otros grupos vulnerables que no perciben la tarifa social, y por ejemplo estamos hablando de jubilados y pensionados que no cobren a través del ANSES, o bien tienen ingresos inferiores a lo que es un salario mínimo y vital y móvil, o bueno, casos de gente desempleada que no está cobrando el seguro de desempleo ni ningún plan. Y gente que también cobra el seguro de desempleo, pero tampoco está dentro de estos grupos. A partir de estas actuaciones, cursamos varios pedidos de informes a la empresa Nación Servicios, que es la agente de administración y gestión del Sistema Único de Boleto Electrónico. Y ellos, en realidad, lo que hacen es, se limitan a ver si el caso que vos estás planteando está o no dentro de estos grupos. Entonces, viendo... El pedido de una ampliación ya no pasa por ellos, sino tiene que ir al Ministerio de Transporte. Exactamente. Entonces, como es el Ministerio de Transporte el que define estos grupos de beneficiarios, lo que hicimos fue exhortar al señor ministro de Transporte de la Nación para que se incorpore a estos beneficiarios también quienes cobran seguro por desempleo, quienes están sin trabajo y no cobran seguro de desempleo, a quienes son jubilados y pensionados de otras cajas distintas del ANSES, y a todos aquellos que justifiquen y acrediten que realmente necesiten contar con este beneficio. Actualmente, ¿cuánto es el descuento aproximadamente que se le hace a una persona que cobra la tarjeta SUBE? Es una tarifa diferenciada que es notoriamente inferior a la que hay. Depende también según la región, porque lo mismo... Exactamente, los valores son distintos las localidades del interior donde funciona el SUBE. Ajá, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Florencia. Gracias Sturla, a vos. Haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces, dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. En este bloque de La Gente y su Defensor tenemos la visita del doctor Alejandro Nató, de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación, y nos visita también Amalia Goicochea, de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que es la Secretaría de Gestión Territorial, y con que también vamos a charlar un poco sobre el trabajo que está haciendo la Defensoría de la Provincia. Arrancamos con nuestro invitado, primero con Alejandro Nató, que nos cuente un poco cómo se hace este nexo con la Defensoría Provincial. Sí, en función de la articulación que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación con las diferentes defensorías de todo el país, la Defensoría del Pueblo de la Provincia tiene una activa participación en lo que es el despliegue territorial. Amalia tiene a su cargo el tema de lo que es la gestión territorial, y nosotros estamos dando cursos de gestión de conflictos en algunos municipios. Con Amalia, en Escobar, nos hemos encontrado a partir de un curso que estaba haciendo la Defensoría del Pueblo de la Nación allí con la Defensoría del Pueblo de Escobar, y hemos convenido trabajar juntos, trabajar de modo más activo, y es así que estamos pensando y proyectando un taller de formación a dirigentes sociales, a funcionarios en toda la zona oeste. Amalia Goicochea, entonces, de Secretaria de Gestión Territorial de la Defensoría de la Provincia. Así es. ¿Qué es la gestión territorial? ¿Cómo se trabaja dentro de esta secretaría? Bueno, el primer trabajo en realidad es hacer conocer a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que es el desafío más importante, porque más allá de las campañas mediáticas que puedan realizarse, hay bastante poco conocimiento en la población del territorio de la provincia de lo que es la Defensoría del Pueblo y qué funciones cumple y cuáles son las posibilidades que le da al ciudadano para poder defender sus derechos, ¿no? Esta es una de las tareas más importantes. Vencer también la resistencia, pues no solamente el ciudadano común no conoce qué es la Defensoría del Pueblo, sino tampoco a veces, inclusive, aunque parezca mentira, tampoco lo conocen los dirigentes políticos, la clase política, los funcionarios públicos. Entonces, a veces llegar con una petición, aunque sea, por ejemplo, de difusión al territorio, es muy complicado. Por ejemplo, parte del equipo de trabajo que está desarrollando la promoción de una actividad que va a ser la Defensoría del Pueblo de la provincia en 3 de febrero, intentó hablar con las escuelas. Un llamado telefónico para preguntar el nombre de la directora. Y la respuesta fue que teníamos que dirigirnos a la Secretaría de Inspección. Que no está mal la respuesta de la señora directora, pero también tiene que ver con el desconocimiento que tiene la señora directora de qué es la Defensoría del Pueblo y la obligación que tiene un funcionario provincial de atender a un pedido de la Defensoría. Entonces, la falta de conocimiento es del organismo. Y para nosotros es fundamental poder explicárselo a la gente, poder explicárselo a la gente en general y a los funcionarios en particular, aunque parezca mentira, ¿no es cierto? Uh-huh. La Defensoría es sí, solo sí, una construcción colectiva en el tiempo, digamos. Nosotros tenemos que ir mutando hasta de cómo somos y qué hacemos en función de lo que nos encontramos en el territorio y con la gente con la que trabajamos. Sobre todo porque en esta gigantesca provincia la diversidad también es inconmensurable. Ahí hablábamos de distintas tribus urbanas que podemos visualizar claramente la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, la diversidad es enorme, porque es internacional inclusive. Sí. Entonces, es tremendamente, es multicultural, plurirracial, es compleja y diversa. Entonces, la Defensoría tiene que abordar cada paisaje aprendiéndolo, comprendiéndolo y transformándose de acuerdo al lugar donde va a trabajar. Entonces, es lento el abordaje de la Defensoría al territorio. ¿Y cuáles son los planes de trabajo? ¿Qué es lo que quisiera llevar adelante o cuál es la idea de llevar adelante para conectarnos acá con el profesor Nato? Nos parece una idea fantástica porque su trabajo permite enraizar más este proyecto, porque articular con la gente, con los verdaderos actores comunitarios de la sociedad, es que hacen posible que uno pueda llegar con el mensaje de la Defensoría, con el conocimiento de la Defensoría a la población. Así que para nosotros es una herramienta muy importante. ¿Ya están funcionando algunos centros de mediación dentro de la provincia? Todavía no, pero sí tenemos a cargo a Dolores, nuestra compañera, que es la que hace mediación en la provincia. Lo que estamos haciendo ahora en este momento es desarrollando en el Gran Buenos Aires distintas regiones territoriales y trasladando a cada región o en cada pueblo de la región, pues yo te digo región, estoy hablando de 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces tenemos región donde en cada región, en cada pueblo, tratamos de llegar con nuestro móvil, que es un tráiler que mandamos de la Defensoría, en la Defensoría Móvil, y allí trabajar con la comunidad y hacer mediación cuando corresponde y levantar quejas cuando corresponde y articular con el municipio para resolver los problemas locales, ¿no? No, hay como una especie de visión por parte de muchos de los intendentes que tener una Defensoría del Pueblo es que es que se le metan adentro a controlar qué es lo que están haciendo. Y verdaderamente lo que hace una Defensoría del Pueblo es darle más calidad a la democracia, es darle más sentido a la participación, es prolongar un brazo a los que menos tienen, a los sectores más vulnerables, para que puedan tener un lugar para hacer expresar su voz. Y la Defensoría es un canal, es un producto que le da sentido a la vida democrática del lugar. Agradecemos mucho a Alejandro Nato, a María Goicochea, por haber estado con nosotros. Ahora presentamos las noticias. Se inauguró en San Juan una oficina del Defensor del Pueblo de la Nación. La oficina quedó habilitada en el edificio del Foro de Abogados de la provincia, ubicado en la calle Jujuy 51 Norte de la capital sanjuanina. Estará a cargo del doctor Mariano Domínguez y funcionará de lunes a viernes en horario de comercio. Su objetivo es acercar el defensor del pueblo de la nación a las distintas jurisdicciones de la provincia.